una mujer embarazada vale mucho más que dos. Cuídate, infórmate, apóyate. Cuéntame, Rosa, ¿cómo le fue a tu hija en la clínica? Ay, la pobre está muy mal, pero no está en la clínica. La tuvimos que llevar al hospital, en la capital, porque era una urgencia, estaba muy grave. Su embarazo se le complicó. ¿Y quién le va a cuidar sus hijos, sus animalitos y la venta de sus bordados? Su comadre Lupita. Lo bueno es que ellas ya se habían arreglado por si pasaba algo grave cuando empezó a sentirse mal. Sí, es que tienes que pensar en todo. Durante el embarazo nunca se sabe. Puedes estar bien y luego estar mal. Pues ahorita le voy a decir a mi hija que se asegure quién le va a cuidar a sus niños y todo lo demás en caso de que tenga una emergencia. Es muy importante. Si estás embarazada, piensa y organiza a tu familia para que sepan qué hacer si se presenta un problema durante el embarazo, el parto o después del parto.